Hola, hola a todos. Esta es la quinta emisión del noticiero de APP del año 2016. Quiero decir que digo del año 2016, apuntado a punta de pistola por Gabriel, que está Efectivamente. acá, que siempre me reta porque no digo el año. ¿Vos estás segura que es la quinta? No sé si es la quinta o la sexta, ya perdí, pero bueno, perder la noción de los programas porque quiere decir que realmente lo disfrutamos. Bueno, hoy la verdad que tenemos un programa muy interesante, bastante interesante. Por atrás se puede escuchar la voz de Sí, Facundo, que me va a venir a dar una clase magistral ahora. el hijo de Ali, que es un pequeño Pepe Kids, que anda dando vueltas por acá. Pero bueno, bienvenidos los niños de todo el mundo. Un discípulo de APP. Lo vamos a sacar bueno ese niño. Sí. Bueno, la verdad que ahora poniéndonos serios, hoy tenemos un contenido bastante copado. Tenemos una entrevista con Guadalupe Brícoli que nos va a contar un poco en qué estado está la causa de los transportistas de Misiones. Bricolani, perdón, no Brícoli, perdón, Guada, te queremos. El tema es que, bueno, la causa de los transportistas es la segunda causa o una de las segundas causas más fuertes que viene visibilizando el Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, que, oh casualidad, también es en Misiones y que, bueno, es una causa donde hay dos personas privadas de libertad hace 8 años, en la cual han sido sentenciadas a 20 años de prisión por un abuso sexual de dos niños menores y que esa causa está llena justamente de lo que van a escuchar hoy, es que es un rompecabezas que está forzado, ¿no? Porque hay cosas que, o sea, indicios que llevan a otras hipótesis que no fueron investigadas, testimonios descartados sin razón alguna que llevan justamente al encarcelamiento de dos personas que aún no, en la cual también se ha presentado una excarcelación y que hace 2 años y medio no ha sido resuelta. Como siempre decimos, ¿no? Estos mamarrachos judiciales, estos horrores judiciales se llevan puesta la vida de la gente que bueno, que está encarcelada y que esas sentencias realmente no se saben por quiénes fueron, o sea, cómo fueron resueltas o qué línea argumentativa y qué línea de investigación llevó para llegar a ese resultado que es justamente el encarcelamiento de dos personas que pareciera que son inocentes por todo el cúmulo de prueba que hemos recibido y que hemos justamente analizado. En ese estado, bueno, APP, a través del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, se presenta como amicus curiae, amigos del tribunal ante la Corte y bueno, todavía no hay resolución respecto a eso. Me olvidé de presentar a mis dos compañeros que justamente se han escuchado sus voces, pero no dije quiénes eran. Así que está Alicia Castillo aquí Buenas presente noches. y Gabriel Sampaio, nuestro editor, que es el que nos reta. Tal cual. El que tiene el papel Pone caras. de malo en este Y nos noticiero. dice, te perjudicás. Bueno, después de esto también tenemos, vamos a hablar un poco en el contexto de la marcha de Ni Una Menos con Paola Legay, que es una mujer que es licenciada en seguridad pública y que todavía es bombera o bombero, mujer bombero, bueno, no sé cómo es, pero para mí es bombera, de la Policía Provincial de Mendoza y que ha sufrido violencia de género y violencia institucional porque ha sido discriminada por sus superiores jerárquicos ante la función específica de un bombero, ¿no? Ella dice, van a escuchar que dice que le asignaron tareas administrativas, pero que bueno, ella se interesó por las funciones De rescate. de rescate y específicas que tiene un bombero y así a la fuerza fue ganándose su lugar en esa tarea, pero que justamente la revancha o la respuesta de parte de la institución policial fue discriminarla y apartarla de la fuerza de Hay bomberos. que destacar la valentía de esta mujer, de no haber tenido miedo, de haber perdido el trabajo o de poder perderlo y así todo haber denunciado, ¿no? Totalmente. Tal cual. En este mismo contexto también esta semana se pudo conocer un informe de la Comisión de Seguimiento de Cárceles que preside el doctor Hornos, que justamente destaca a la mujer en contexto de encierro como una comunidad vulnerable. de más vulnerable, ¿no? Más vulnerable que el hombre en ese caso. Quería agregar que esto no es nuevo, digamos, o sea, que si bien lo está visibilizando esta comisión a través de un informe que ya, por ejemplo, las reglas de mínimas de Van Gogh bien establecieron que justamente las mujeres privadas de libertad son una comunidad vulnerable por todas las características propias, ¿no? Y también establece justamente que debe haber reglas propias de las mujeres en contextos de encierro, pero que también justamente ante la violencia de género y ante la violencia institucional enmarcada por el Estado a través de los servicios penitenciarios, tienen que tenerse en cuenta ciertas características. Esto también me lleva un poco a recordar el taller que tuvimos en la unidad 4, hace poco, la unidad 4 de Seiza, con un grupo de compañeras de APP Buenos Aires, con Guadalupe, con Ivana, con Alicia, que está acá presente, donde justamente remarcábamos esto, ¿no? O sea, tratar de luchar contra la no discriminación de la mujer en contexto de encierro en cuanto a las actividades y en cuanto a los derechos que tienen intramuros, como puede ser el estudio, el trabajo, los derechos culturales y los derechos políticos, que justamente tienen que ser los mismos que el hombre, y no asignarlas al rol materno que le asigna la ley de ejecución penal, que es nada más que el rol materno de cuidado de otras personas, ¿no? Sin pensar en la mujer trabajadora, en la mujer estudiante, en la mujer con derechos al acceso a la justicia, al acceso cultural, al acceso político, y por qué no a la sindicalización, ¿no? Todos estos derechos que parecían estar enterrados en la ley de ejecución penal, porque no son, aparentemente, no son aptos para la mujer en el contexto de encierro. Bueno, y por último, hablando de mujeres, vamos a presentar a Ivana Bernex, que Ivana es una compañera de APP La Pampa que ha estado presente en la cuarta mesa interuniversitaria de educación en contexto de encierro y nos va a contar un poco un resumen de lo que allí se habló, y también va a hablar en el segmento de derechos en chancleta o derecho en chancleta sobre por qué un privado de libertad tiene derecho a estudiar. Bueno, tengo sed ahora después de todo lo que hablé. Agua. No sé si alguien quiere agregar algo. Sí, no, sobre el tema del que hicimos el taller la vez pasada de educación en la unidad 4, lo que quería remarcar era que ya la sociedad, y eso, bueno, gracias a Dios, estamos avanzando mucho. Uh-huh. Ya la sociedad pone a la mujer en un rol materno solamente, lo circunscribe uh-huh. a lo que sería, vulgarmente hablando, la cocina, ¿no es cierto? La maternidad, la cocina, ¿por qué el estudio? ¿Para qué vas a estudiar? Eso, la generación de nuestros padres también era uh-huh. así. Y yo a veces digo, qué duro debe ser también luchar, no solamente contra eso, sino además, para el caso de la población femenina que está en contexto de encierro, en un clima hostil, uh-huh. porque ¿cómo haces para reclamar? Uno, por ejemplo, yo estoy en libertad, ejerzo todos mis derechos, por decirlo de alguna forma, y aún así cuesta también que a veces a uno lo escuchen. Uh-huh. Ahora, ¿cómo haces para defenderte y qué herramientas tenés para defenderte en un clima ya que por sí es hostil, que te está poniendo trabas cada dos minutos para que ejerzas todos los derechos, como también decía Ivana de APP La Pampa, uh-huh. que justamente no son beneficios, son derechos, porque la persona que está privada de su libertad tiene todos los derechos, salvo el de la libertad ambulatoria. El resto los tiene todos, pero ¿cómo se hace para luchar contra eso? Y es complicado porque aparte, hablando de violencia de género, dentro del ámbito intramuros, también es impartida por el Estado, ¿no? O sea, no olvidemos que el año pasado hubieron un montón de casos conocidos respecto, por ejemplo, a una mujer que tuvo que parir a su chiquito en el piso de un pabellón, o otra mujer que también, o sea, que la llevaron a parir a un hospital en Los Hornos, en Cerga de la Plata, y parió esposada, como si se pudiera escapar a algún lado, ¿no? Sí, o sea, terrible. Daño le va a causar al sistema, ¿no es cierto? Tal cual, con contracciones y a punto de parir un niño. O sea, bueno, se ve que las autoridades no conocen lo que son las contracciones, pero bueno, no importa. La idea es justamente, o sea, que la lucha por la igualdad femenina y por el acceso a los derechos de las mujeres en igualdad con los hombres, en contextos de encierro es mucho más arduo que en contexto de libertad, ¿no? De por sí es arduo en un contexto medio libre, imagínense lo que es intramuros y sobre todo cuando esa violencia de género es impartida por el Estado. Así que hoy, Gabriel, te puedes ir ya, porque esto es un programa de mujeres. Mujeres, o sea, no te quiero escuchar. Bueno, no me das la razón. Vamos a ir a un toma comercial y después tenemos la primera entrevista con Guadalupe Bricolani. Bueno, tenemos en línea a Guadalupe Bricolani, miembra del, en la tónica de la una, de Ni Una Menos, miembro de APP Buenos Aires y del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, que nos va a contar sobre la causa y sobre el, también otro mamarracho jurídico de la causa de los transportistas. Hola Guada, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿todo bien? ¿Cómo andas, Guada? Bien, ¿todo bien ustedes? Bien, todo tranquilo. Bueno, sí, les cuento un poco el caso de los transportistas de Misiones. Lucía de Carmen Olmo y Fabio Durán eran dos personas, madre e hijo, que se dedicaban en Misiones al transporte escolar para chicos. Desde hacía 15 años que tenían esta actividad, en Posadas específicamente, cuando un día son denunciados por la mamá de dos niños que eran transportados por ellos diariamente desde la casa hasta la escuela por el abuso sexual de estos dos menores. Esta mujer hacía 3 meses que había contratado el transporte y descubre en el año 2007 un supuesto abuso sexual de los nenes. Ella hace la denuncia en la comisaría de la mujer de Posadas y ahí se inicia el proceso judicial. La causa tramita en una fiscalía, un juzgado de instrucción, con sumas irregularidades. O sea, la verdad es que nosotros detectamos desde la instrucción y desde el inicio de la causa irregularidades. La primera era que los nenes declararon en la comisaría con 4 y 5 años, estuvieron declarando en sede policial cuando la madre hace la denuncia. Sí. Después, para subsanar, digamos... Perdón, te interrumpo. Estamos hablando que dos menores de 4 y 5 años declararon en sede comisaría sin cámara jefe. Sí, exactamente. Después, como para subsanar el error, digamos, lo que hace el juzgado de instrucción es ordenar una cámara GESEL. Pero ¿qué pasó? En Misiones no estaba regulada la cámara GESEL en ese entonces. Entonces es la primera vez que se hace a cabo este procedimiento. No tenían un lugar adecuado para hacerlo. Los nenes veían todo el tiempo las cámaras. Las profesionales no tenían un protocolo a seguir ni tampoco estaban formadas para realizar este tipo, por más buena voluntad que le pusieran, no estaban formadas para hacer este tipo de procedimiento. Entonces incluso también se volvió a someter a los menores a una revictimización constante, porque no solo declaran en la comisaría, sino en cámara GESEL. La primera cámara GESEL la tienen que suspender porque no se escuchaba lo que decía el nene de los ruidos que había. Bueno, en fin, un montón de irregularidades. Después la defensa siempre estaba pidiendo, digamos, que se tomaran declaraciones testimoniales, aporta un montón de testigos que son constantemente relegados por la fiscalía y por el juzgado de instrucción. Bueno, finalmente la causa llega al tribunal oral. En el tribunal oral los condenan a 20 años de prisión por el abuso sexual gravemente ultrajante y agravado en calidad de guardador. Ellos también a lo largo del debate se advierte una total parcialidad de los jueces del tribunal oral, que inician el juicio con un alegato de apertura, básicamente, ya dando por sentado que los iban a condenar. Y bueno, lo que sucede después es que también no tienen en cuando dictan la condena, no tienen en cuenta, por ejemplo, más o menos 20 testimonios, contamos nosotros, de autoridades del colegio, maestras de los nenes de ese grado y de los grados anteriores, mamás de otros nenes que eran transportados por Lucía y por Fabio, todos hablando bien de ellos, o sea, diciendo que jamás habían tenido ningún problema, que esta gente se dedicaba hacía 15 años al transporte de chicos y nunca jamás habían tenido ningún inconveniente. Todos esos testimonios son descartados por el tribunal. ¿En base a qué los descartan? ¿Cómo? ¿En base a qué los descartan? No los tienen en consideración directamente. No, es que no, en la sentencia de condena no hay ningún fundamento fuerte como para descartar los testimonios, ni los nombran. Lo que tienen en consideración es un testimonio de cargo, que era la mujer que ayudaba, digamos, en la casa de la denunciante, que encima se va al juicio sin DNI, o sea, con un DNI adulterado. Que tampoco tienen en cuenta eso, lo marca la defensa en el juicio, que no pueden probar la identidad de esta persona, o sea, y en el, los jueces dicen que no importa, que es la misma persona que se presentó a lo largo de todo el proceso y que, bueno, entonces van a seguir tomándole declaración. Y ese testimonio es uno, o sea, los testimonios que hay en contra de ellos son, bueno, el de los padres de los nenes, la cámara Gesell, en donde surge, digamos, que los nenes tienen un síntoma de abuso. Y después la declaración de esta mujer que no se puede comprobar la identidad. En base a eso es que son condenados por el tribunal. Sí. Bueno, tanto Lucía como Fabio interponen el recurso de casación, llegan al Tribunal Superior de Justicia de Misiones, todos confirman la condena y ahora la causa está en la corte. Lo que sucedió, digamos, en el medio de todo esto, más allá de las irregularidades del trámite en sí mismo, fue que el año pasado, o sea, transcurrieron 8 años porque ellos son condenados, en la causa se inicia en el 2007, son condenados en el 2011. Uh-huh. El año pasado se dio a conocer una nueva denuncia que tiene el padre de los nenes. El padre de los nenes, a lo largo de este tiempo, se separó de la mamá de los nenes, formó una nueva familia, tuvo una hija más, uh-huh. Con una mujer que ya tenía una hija. Uh-huh. Esta mujer fallece, entonces queda a cargo de la hija nueva, digamos, y la hijastra queda a cargo de su abuela materna. Sí. Esta mujer, la abuela materna, denuncia al padre, digamos, de estos dos nenes, por el abuso sexual de la hija y de la hijastra de la nueva familia. Uh-huh. Esto se da a conocer, o sea, la denuncia se radica el año pasado ante el mismo juzgado de la misma fiscalía de instrucción que la causa por la que tramitó la de los transportistas. Uh-huh. Y bueno, lo que nos llama la atención es que está como parada la causa, o sea, hay una llamativa demora en este asunto. Nosotros pusimos en conocimiento de esto a la corte. Esas causas nunca se cruzaron, digamos. ¿Cómo? Esas dos causas nunca se cruzaron. No, nunca se cruzaron porque la causa ingresa a corte en el 2014, ya con la condena confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Misiones. Y la nueva denuncia se hace, creo que en julio del 2015, contra el padre de los chicos por otros abusos sexuales. Pero sí la corte, o sea, se puso en conocimiento de esto a la corte, porque eso es un hecho, digamos, relevante. Claro. Es más, la defensa de Lucía y de Fabio durante el juicio siempre fue que investiguen en el ámbito intrafamiliar, porque había, digamos, algunos testimonios de, más que nada, de algunas personas que de las autoridades del colegio y las maestras de los nenes que podían dar lugar a dudas sobre esto. Eso nunca se investigó. Indicaban que podría haber un... Obviamente, digamos, hay que esperar a ver qué sucede en este nuevo proceso, ¿no? Claro. No es un dato menor. Guada, vos lo que estás indicando es que las maestras de los dos menores indicarían o decían que podía haber... Declaran es que había una relación que les llamaba la atención, más que nada, de la nena con el padre. Ajá. Eso está en la causa. Línea nunca se investigó. No, nunca. Y siempre, uh-huh. digamos, se bregó porque se investigara. No es que esto surge a partir hacia ahora. Claro. Esto durante todo el juicio y durante todo el procedimiento anterior, Lucía, la defensa, digamos, intentaron que se investigara, pero el tribunal arbitrariamente decidió no hacerlo. Bien, y OPP a través del observatorio se presenta como amicus. Sí, nosotros en diciembre del año pasado nos presentamos como amicus del tribunal ante la corte. Sabemos que eso se agregó al expediente, uh-huh. Pero digamos no tenemos ninguna novedad más. Lo que sí, déjame decir, es que también lo que nos tomamos conocimiento ahora es que hay un pedido de excarcelación por parte de la defensa de Lucía y de Fabio desde el año de 2013 que se pidió y todavía no está resuelto. Uh-huh. Así que eso, digamos, estamos preocupados por eso, porque en realidad no se resolvió porque el Tribunal de Misiones se declaró incompetente, fue al Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia dijo que sí, era competente el Tribunal de Misiones, se volvió a declarar incompetente, o sea, uh-huh. hubo como una serie de actos procesales que demoró el trámite. Uh-huh. Lo cierto es que el pedido de excarcelación tiene una vista favorable del fiscal, porque bien. Todavía, o sea, ellos siguen condenados hace 8 años sin sentencia condenatoria firme, claro. Y bueno, y todavía, eso todavía no se resolvió, ni siquiera se la denegaron como para poder recurrir, hace 2 años y 6 meses que tienen un pedido de excarcelación que está sin resolver, en Misiones. O sea que es esta causa de los transportistas, como lo llamamos nosotros, es un cúmulo de irregularidades procesales, digamos, una tras otra. Una tras otra. Después, una violación al principio de congruencia en el juicio, porque la madre denuncia un hecho particular. Supuestamente los abusos se habrían cometido un día en que los nenes se subieron al transporte escolar pero no fueron al colegio. Más allá de que eso está todo el tiempo discutido en la causa, porque las maestras dicen que ninguno de los hermanitos fueron al colegio, ellos eran 3, no 2, y que nunca se subieron al transporte escolar. Hay declaraciones de madres de otros chicos que viajaban en el transporte que nunca vieron a los nenes ese día en el transporte. Más allá de todo eso, se los terminó condenando por todos los días que los nenes no fueron al colegio. Hechos que no se denunciaron, no se investigaron. O sea que también ahí hay un agravio fuerte. O sea, no, es increíble la cantidad de irregularidades. Más allá de la pena, que le pusieron 20 años de prisión, la pena máxima. Bien. Son personas que trabajaron toda su vida, nunca tuvieron una causa, digamos, o sea, 20 años de prisión. Una mujer de 60 años y un chico en ese momento tendría 25, 26 años. Claro. Y bueno, tengo una pregunta, ¿cómo llegó este caso al observatorio? Llega a través de un mail que nos escribe la hermana de, bueno, una de las hijas de Lucía y la hermana de Fabio. Uh-huh. Ella nos cuenta, digamos, la situación que está viviendo su familia. La familia de ellos está dividida, mitad vive en Misiones, mitad vive acá en Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, nos alcanzan a través de un hermano todas las copias, nos ponemos a ver el caso y la verdad es que yo nunca vi un caso igual. O sea, cuando analizamos el material, algo teníamos que hacer porque es impresionante la cantidad de irregularidades que se ven. Bien, o sea, esto es invisibilizado, vaya a saber en cuántas no. causas pasa lo mismo y sí. La verdad que nosotros no lo sabemos y quizás hay gente que está privada de su libertad en base a sentencias armadas. En base a sentencias armadas con, vendría a ser como rompecabezas que no encastran, ¿no? Porque los hacen encastrar a la fuerza. Además, nosotros sabemos, porque si uno se pone a mirar un poco, el caso fue bastante polémico en Misiones. De hecho, hay notas en los diarios en locales sobre el caso de los transportistas. Hubo marchas a favor de ellos, porque imagínate que en Posadas los conocía todo el mundo. O sea, ellos eran de Posadas, hacía 15 años que transportaban a los nenes y bueno, cuando son denunciados, esto toma relevancia en Posadas. Así que sí, la verdad es que es impresionante. Esperemos que la corte, bueno, haga algo y subsane este error judicial, ¿no? Sí, estos años de privación de libertad, ¿no? ¿De qué manera? Sí, la verdad que sí. O sea, eso no se lo van a poder devolver nunca, pero... Claro. Pero bueno, aunque sea que puedan, no sé, salir en libertad cuanto antes y que aunque sea resuelvan el pedido de excarcelación. Hace 2 años y medio que no tienen resuelta la excarcelación. Lucía está enferma, tiene una enfermedad y no está recibiendo el tratamiento médico en el penal. Es una mujer de 60 años, lleva 8 detenida. Se pidió el subsidio a la prisión domiciliaria y eso tampoco se, por una cuestión médica, y tampoco se resolvió. Así que, o sea, las irregularidades y las violaciones a los derechos humanos continúan en la causa. Es un espanto lo que estás contando. Pero no me sorprende, lamentablemente, pues ya tuvimos un antecedente y tenemos todavía antecedente, que es el caso de Cristina Vázquez. Sí. Y como ese debe haber millones. Bueno, Guada, gracias por atendernos este llamado, por ponernos al tanto en la causa de los transportistas y una vez más visibilizar el trabajo arduo que hace el Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, que bueno, justamente reúne personas como Guadalupe que están llevando adelante el estudio de esta causa y bueno, tratar de justamente ver qué pasa con estas causas que hay, en donde hay errores judiciales o horrores judiciales y espantosos que se cobran justamente la libertad de las personas, ¿no? Sí, totalmente. Gracias, Guada. Gracias a ustedes, chicos. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. te prefiero. Irreversible, casi intocable. Tus ropas caen lentamente. Soy un espía, un espectador. Y el ventilador desgarrándote. Sé que te excita pensar hasta dónde llegaré. Difícil de creer. Bien, volvimos de la tanda musical y como decíamos en la apertura, antes de la entrevista con WADA, el pasado 3 de junio se hizo la marcha de Ni Una Menos, ya es el segundo año consecutivo y es este fuerte reclamo por todo lo que tiene que ver con la violencia de género, ¿no? Porque se termine la violencia de género en todos sus estados y sus estratos y en todos los ámbitos, porque no es solamente la violencia de género en el ámbito intrafamiliar, sino también en los lugares de trabajo y en institucionalmente también. Institucionalmente, en las cárceles, en la calle, y el pedido justamente de mayor protección para las mujeres. Y por eso la tenemos ahora en línea a Paola Legay. Paola es licenciada en Seguridad Pública y todavía pertenece a la Fuerza de Seguridad de la provincia de Mendoza, que es la Policía Prevencial de Mendoza. Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches para todos. Bueno. Buenas noches, Paola. La idea de llamarte hoy era justamente queríamos tener un caso testigo de la discriminación por violencia de género, porque realmente discriminar a una mujer en un ámbito laboral es violencia de género también. Y eso es lo que se está trabajando mucho culturalmente, ¿no? También desterrar estas prácticas. Así que, nada, queríamos darte este lugar para que vos cuentes tu historia. Bueno, primero les agradezco la oportunidad de tener esta posibilidad, ¿no? De poder difundir un poco más las vivencias particulares que cada uno tiene a lo largo y ancho de todo el país. Como dijiste recién, yo, bueno, sigo perteneciendo a la Policía Provincial acá de Mendoza. Tengo una antigüedad ya de casi 19 años. Soy oficial y, bueno, estudié, me licencié en Seguridad Pública, hice un posgrado en Seguridad Democrática. Y actualmente estoy por recibirme de psicóloga, ¿no? Uh-huh. Y la situación concretamente de violencia por mi condición de mujer, de discriminación por mi condición de mujer, empezó a suceder en el año 2005, casi 2006, se prolongó durante casi 2 años y medio, 3, cuando estaba a servicios en el cuartel central de bomberos de la policía de Mendoza. Uh-huh. Hago esta salvedad porque ustedes saben que están los bomberos voluntarios. Pero por otro lado, cada dependencia policial tiene también su cuartel de bomberos, ¿no? Uh-huh. Que son policías que... Ay, se cortó, vamos a tratar de volver a llamar a Paola, a ver. Hola, hola. Paola, estás al aire. Hola. ¿Hola? Sí, estás al aire, Paola. Bien, se cortó, como sí. Les decía. La particularidad de lo que sucedió aquí en Mendoza fue que en este cuartel de bomberos de la Policía Provincial nunca en sus casi 100 años de historia habían tenido personal femenino uh-huh. trabajando como bombero, propiamente dicho, ¿no? Uh-huh. ¿Se escucha bien? Sí, te estamos escuchando. Hola. Hola, sí, te estamos escuchando, Paola. Bien, yo los escucho muy bajito, voy a seguir el relato, a ver en la medida de lo posible que ustedes puedan escucharme. Nosotros te escuchamos perfecto. Ahí está, ahí las escucho mucho mejor. Bueno. El dilema de las comunicaciones. Sí. Bien, yo fui destinada a ese lugar con tareas administrativas. Cuando empiezo a darme cuenta de que mis compañeros varones eran los que hacían las tareas propias del bombero, ¿no? La extinción de incendios, el rescate de personas, de animales, la exhumación de cadáveres, bueno, todo lo que tiene que ver con la tarea bomberil, yo me sentí realmente muy atraída por todo eso y, bueno, pedí participar en esas actividades, pedí que me capacitaran para eso, uh-huh. pero bueno, la negativa era sistemática por parte de las autoridades del cuartel, ¿no? Uh-huh. Personas que, bueno, al día de hoy ya están jubiladas, pese a las reiteradas denuncias que yo presenté en su contra, son personas que, bueno, salieron sin ningún tipo de problemas del sistema. El sistema policial, ¿no? Con el correr de los meses, mis reclamos fueron cada vez más formales, primero de manera verbal, después de manera escrita, y eso tuvo su vuelta, fue un boomerang que, bueno, me paró lamentablemente situaciones de un maltrato laboral uh-huh. Realmente muy, muy dañino, un nivel de violencia simbólica, verbal, económica, y sin perder de vista esto, ¿no? Que era la única mujer en ese momento, era la única mujer que estaba intentando participar en igualdad de condiciones de las tareas del bombero con mis compañeros. Uh-huh. Y la negativa y esta cosa de no dejarme participar, no prepararme para tales tareas, siempre fue por parte de la conducción de ese cuartel, o sea, de los jefes policiales. No así de mis compañeros de trabajo. Ajá. La mayoría, no todos, pero la gran mayoría de mis compañeros, de los oficiales, de los subalternos que yo tenía en ese momento, eran personas bastante solidarias que, bueno, hacían lo que podía para tratar de ayudarme a mí y de incluirme en la medida que eso a ellos no les trajera problemas también, ¿no es cierto? Claro. Bueno, esto realmente terminó muy mal, porque yo terminé con afecciones gravísimas a mi salud, empecé a somatizar de una manera tremenda toda esta violencia. Todos sabemos que lo que produce justamente la violencia y la discriminación es esto, ¿no? Minarte la salud mental, la salud física, hacerte creer que no servís para nada, uh-huh. Que todo ese daño que te están haciendo te lo mereces porque estás haciendo las cosas mal, porque vos no te estás haciendo eso en ese lugar. Sí, y la continua cuestión de no denunciar, ¿no? O de estar justamente de aconsejarte a no denunciar o que... De no decir nada. Exacto. Y máxime cuando estas situaciones de violencia se dan en instituciones tan verticalistas, tan cerradas y arcaicas como la policía, uh-huh. ¿no? Que si bien desde hace unos 8, 10, 12 años se empezó un camino de intentar democratizar las fuerzas de seguridad en sí. todo el país, sí. Ha sido un camino... sumamente fructífero en muchos aspectos, pero en otros aspectos ha sido muy tortuoso, muy lento y bueno, con consecuencias que lamentablemente la pagan personas de carne y hueso y familias reales. Claro. Porque acá lo que yo siempre digo, cuando hablamos de un caso de violencia de género, en la marcha del ni una menos, y cada vez que se tocan estos temas, no nos olvidemos que detrás de cada mujer violentada hay una familia, hay una pareja, hay un marido, hay un padre, una madre, un hijo. No es solamente la mujer víctima la que padece toda esta situación. No, lógicamente. Y Paola, te hago una pregunta. Vos hiciste una denuncia ante el INADI. Claro, yo empecé en aquella época, imagínate que todavía ni siquiera existía la ley que previene, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres, la uh-huh. 26485, ni siquiera existía, estamos hablando del año 2006, así que bueno, inmediatamente empecé a buscar ayuda, a orientarme, a buscar gente que militara en cuestiones de feminismo, muy ignorante todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Realmente sin muchos conocimientos, bueno, llego hasta el INADI, en el INADI me recibieron las exposiciones, me trataron sumamente bien, me orientaron siempre, en todo momento. Finalmente, después de 3 años, el INADI emite un dictamen favorable, ¿no?, a lo que yo había denunciado, uh-huh. y reconoce el INADI algunas cuestiones que son centrales, creo yo, y que marcan un precedente muy importante para otras mujeres, policías o de cualquier otra fuerza de seguridad. Uh-huh. La obligación que tiene el Estado de no discriminar y máxime en lugares como estas instituciones, uh-huh. de tratar bien al personal femenino en igualdad de condiciones con el varón, y de reconocerme a mí como la primera mujer bombera de la provincia de Mendoza. Bien. ¿No? Porque finalmente, y esto es muy bueno, yo logro el objetivo de incorporarme a las tareas bomberiles. Finalmente lo logro, sí. Costó mucho, pero bueno, terminé extinguiendo incendios, rescatando gente, haciendo lo mismo que hacían mis compañeros varones, y sin ningún problema, o sea que quedó demostradísimo que una mujer, cualquier mujer con un poco de capacitación, la capacitación acorde a la tarea, puede realizar el trabajo. Lógico. También hay algo de gravedad en este asunto, ¿no? Porque vos sufrías discriminación de parte de tus superiores, que son personas que están dentro de una institución, que es la policía, y que la policía es parte del Estado, ¿no? O sea, estamos hablando de una violencia de género impartida por el Estado. O sea, también totalmente. Hay una violencia de género barra institucional, porque en definitiva es justamente el Estado el que tiene que garantizar que esto no pase, y sin embargo ellos mismos la imparten, ¿no? Totalmente, y es lo que con el correr de los años, han pasado 10 años desde aquel momento, además de Vinari, yo fui denunciando en muchos otros organismos, algunos me recibieron, otros no, bueno, etcétera. Con el correr de los años yo seguí estudiando y profundizando estas cuestiones, y vos fijate que yo llego a un concepto, leyendo otros autores, en temas de seguridad pública, llego al concepto del muro azul. ¿Qué significa? Que las instituciones policiales se rodean, ¿no?, de esta tremenda pared, el muro azul, detrás de la cual se producen todos estos actos violentos, no solamente contra las mujeres, sino contra los varones también. todos estos actos perversos, ¿no?, sistemáticos sobre el recurso humano policial, que no salen a la vista de la sociedad. La gente común, la gente que está del otro lado del muro, no tiene idea de lo que sucede dentro del mundo policial. Claro. Entonces, por eso yo siempre agradezco la oportunidad de poder visibilizar la historia que yo viví, cómo la viví, cómo pude salir y cómo ahora estoy siendo revictimizada nuevamente por el Estado, para que, bueno, para que la gente sepa que dentro de la policía hay personas que están intentando desde hace muchos años prenderse a esta democratización para mejorar nuestras funciones, ¿cierto? En beneficio de la comunidad, obviamente. Claro. Paola. Y cuando... Sí. Hola, discúlpame, Alicia te saluda. Te quería hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal? A partir de tu caso, ¿no? Después, en las eventuales incorporaciones de personal femenino en la dependencia, si es que las hubo, ¿no es cierto? Justamente sí. Relacionado con lo que vos decías, de que cuesta cuando viene del propio Estado, ¿no es cierto? Ese tipo de mala educación, entre comillas, ¿no? De mala formación, de acuerdo a los criterios. ¿Cómo se fueron dando? ¿Fue aceptado por el personal masculino de la dependencia? ¿Fue aceptado fácilmente o costó un poco? Sucedió lo siguiente, después de mi caso, a mí me terminaron sacando, obviamente, me sacaron de ese lugar y bueno, tuve un circuito bastante tortuoso también de destino de un lado para el otro. Ahí en el cuartel de bomberos incorporaron mujeres, fueron incorporando una que otra mujer, pero con el correr del tiempo nos hemos ido enterando porque ellas mismas lo han denunciado o porque, bueno, comentarios de pastillo también, que les ha pasado exactamente lo mismo que a mí. Siguió siendo entonces, la misma situación. La misma situación, con la diferencia de que muchas de ellas, bueno, no han tenido, digamos, no han salido a denunciarlo ni lo han hecho tan público como yo. Porque bueno, cada uno tiene sus temores, sus miedos y sus formas de enfrentar los problemas. Sí, es que justamente cuando decías vos también que estamos ante una organización jerárquica, también se juega con los miedos de las personas que quizás no ocupan cargos jerárquicos, justamente miedo a perder el trabajo, a perder la carrera. Absolutamente, es lo que me está pasando a mí, ni más ni menos. Hace 10 días me entero de casualidad, porque ni siquiera fue una notificación formal. Yo me entero de casualidad que se me ha hecho un sumario administrativo para justamente echarme de la institución. Sí, es increíble. Paola, vos sabés que, perdón que te interrumpa, que la semana pasada también se hizo público un caso de una mujer policía que prestaba servicios en San Martín y la habían transferido a 3 de febrero. Cuando ella se entera que es transferida, pide por favor a su superior jerárquico que por favor que la vuelvan a transferir a San Martín. ¿Por qué? Porque ella tenía una hija con síndrome de Down y que 3 de febrero le quedaba muy lejos y que ella tenía que estar pendiente o en el radio donde vive su hija para poder atenderla. Resulta que el superior jerárquico le respondió que si ella tenía una hija con síndrome de Down no tendría que haber pensado en ser mujer policía o en ser policía. La verdad que es una situación muy muy muy escandalosa y la respuesta a esa situación, la verdad es que también, o sea, es un horror, ¿no? Claro, claro, por supuesto, pero yo insisto con esto, hay que difundir, hay que denunciar, hay que buscar lugares de contención cuando suceden estas cosas a las mujeres dentro de estas instituciones, también a los varones, insisto, pero bueno, hoy nos enfocamos por el tema de la marcha de Ni Una Menos, nos enfocamos en las mujeres. Lo que le pasó a esta colega policía, sí, lo leí, estuve al tanto, me solidaricé con ella en la medida de lo posible por las redes sociales. No, es una atrocidad, es impensable que te puedan contestar así. Pero esto también nos habla de un recambio generacional absolutamente necesario para las instituciones de seguridad pública, ¿no? Lógico. Cuando hablamos de recambio generacional, ¿qué estamos diciendo? Que las personas que han conducido históricamente nuestras instituciones de seguridad pública, que ya han superado 35 años de servicio al Estado, 60 años de edad, ya tienen que hacer un paso al costado y dejar que las nuevas generaciones, personas de 35, 40, 50 años, empiecen a ocupar esos lugares. Claro. Pero sistemáticamente lo que va pasando en todas las instituciones, en todas, no solamente aquí en Mendoza, lo que va pasando que es que los más antiguos se van jubilando, pero en vez de irse, se quedan. Claro. Son reconvocados. Entonces, a nivel simbólico, a nivel anímico, a nivel operacional, las fuerzas nunca se renuevan, las instituciones nunca se renuevan. Y por eso esta pobre colega policía que tiene a su chiquita con el síndrome de Down, que tuvo que soportar, y que no la soportó, gracias a Dios tuvo el valor de salir a denunciarlo, ¿no? Sí, tal cual. Tuvo que soportar esa contestación por parte de una persona absolutamente retrógrada, ¿no? Sí, lógicamente. Bueno, Paola, te agradecemos mucho que, bueno, esta entrevista, la verdad que es sumamente valiosa en el marco de todo lo que se viene trabajando, ¿no? O sea, para visibilizar estas situaciones y sobre todo cuando la violencia de género está impartida por el Estado, es algo que realmente es impensado, ¿no? Pero gracias por esta entrevista, Paola. Muchas gracias. Está bien. Bueno, yo como les dije, les agradezco a ustedes en la medida que se puedan seguir difundiendo estas historias y bueno, y que los organismos que luchan constantemente por los derechos de la mujer, los derechos del niño, los derechos de la familia, los derechos humanos en general, que también empiecen a solidarizarse y tomar cartas en estos asuntos, porque bueno, en la medida que vos tengas una fuerza policial empoderada en sus derechos, va a ser una fuerza policial respetuosa y respetada en general. Claro. Es que justamente la paradoja es esa, ¿no? Ya sea una fuerza policial, fuerzas armadas también, como hay un caso que estuvimos leyendo hace poco. Son formaciones que supuestamente deberían dar el ejemplo de lo que es el respeto. Y el respeto abarca respeto hacia todos, no hacia una parte solamente de la sociedad. Por pero eso bueno. Digo, hay que derribar, chicas, el muro azul, hay que tirarlo abajo y empezar a visibilizar todas estas cosas y, bueno, hacer entre todos que las situaciones laborales sean mejor, ¿no? Muchísimas gracias, Paola. Por favor, gracias a ustedes. Buenas noches. Un beso grande. Chao, chao. Adiós. limón. Es como un océano de fuego. Oh, mi corazón se vuelve pelador. La fiebre volverá de nuevo. Bueno, la última entrevista que tenemos en este programa número 5 de 2016 y viene justamente de la mano de Ivana Bernex, compañera de APP La Pampa, que la tenemos al teléfono. Hola, Ivana. Hola, ¿cómo están? Hola. Todo muy bien. Ivana, te estamos llamando porque sabemos que participaste junto a nosotras en la cuarta mesa interuniversitaria de educación en contexto de encierro. Y bueno, como en el programa anterior lo mencionamos, pero no ahondamos mucho porque tuvimos otras entrevistas, querías que nos cuentes para no contarnos nosotros también, porque es aburrido que hablemos siempre nosotros. Pero bueno, contanos tu impresión y todo lo que transcurrió allá en Tandil, ¿no? Porque fue el 20 de mayo en Tandil. Bueno, bárbaro. Bueno, gracias por invitarme a participar. La verdad que son muy buenos compañeros de viaje. Y la experiencia fue muy buena. La verdad que se compartieron un par de ideas muy interesantes. Bueno, se hizo bastantes ponencias en lo que eran, digamos, paneles donde distintas entidades, como era el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia, comentaban un poco cómo era la situación, y se tiraron algunos datos estadísticos como que hay que tener en cuenta, por ejemplo, que de las 47 universidades del país, solamente 13 cuentan con acceso a las cárceles a través de la educación. Uh-huh. También de los 200 penales, solamente 30 reciben intervención universitaria, y de las 60.000 personas privadas de libertad, solamente 300 reciben educación de grado. Esto es bastante poco, uh-huh, teniendo en cuenta, bueno, lo que siempre pregonamos nosotros, de que la persona privada de libertad, el único derecho que pierde cuando entra a un instituto penitenciario es la libertad ambulatoria. Uh-huh. Es decir, el resto de los derechos los sigue conservando. Es lo que nosotros siempre decimos, que no hay una cortina de hierro entre la persona y la Constitución, sigue teniendo todos los mismos derechos. Uh-huh. Entonces, hay que considerar que la educación, el acceso a la educación, es un derecho del igual que gozamos las personas que estamos del otro lado de la reja, digamos. Uh-huh. Entonces, un poco se intenta visibilizar cómo viene la situación al interior de las cárceles para tener en cuenta y dejar de tener esa percepción negativa que se tiene sobre las cárceles, porque esto lo que hace es legitimar las violencias a los derechos fundamentales que se vienen dando. Uh-huh. Entonces, se intenta trabajar para cambiar este discurso negativo. Así, bueno, la Secretaría de Políticas Universitarias, que estaba presente, planteó justamente esto de tener a la educación como un derecho humano. Bien. Ivana, vos estabas en una comisión específica de trabajo. ¿De qué se trataba esa comisión? Bueno, era específicamente sobre educación en contextos de encierro. donde participamos y bueno, presentamos a la Asociación Pensamiento Penal, y donde las distintas universidades que participaban, que la mayoría era de Argentina, aunque también hay universidades de Chile y de Brasil, uh-huh. y otras entidades, como por ejemplo la Comisión de la Memoria, uh-huh. Plantearon un poco la situación que vienen trabajando ellos en el tema de educación. Uh-huh. Lo que ocurre en la mayoría de los casos es que se brinda educación a través de un proyecto de extensión universitaria para así poder obtener financiamiento y fondos para dedicar la educación. Claro. En la mayoría de los casos se dicta educación semilibre o libre, esto es que el interno estudia dentro de la cárcel y que es guiado por lo general por estudiantes más avanzados que se acercan de manera voluntaria al penal y le brindan ayuda y los materiales y después van a rendir a la universidad. Bien. Esto es también lo que viene pasando en las distintas universidades y puntualmente en el caso de La Pampa se maneja así. Bien. El problema de esto es que al depender de la buena voluntad de los chicos que se acercan y que necesitan su material y la buena predisposición que tenga el servicio penitenciario para dar un espacio, para brindar educación, a veces es muy difícil. Y hay que, lo que sería ideal es hacer una especie de protocolo para que el servicio penitenciario pueda actuar en estos casos. Sí. Un hecho puntual que planteamos en La Pampa es que en la unidad 30... donde se brinda educación, el aula está acondicionada para 16 internos solamente. Esto es como que solamente acceden a educación los que tienen un cierto beneficio, los que se portan mejor, y no como un derecho al que tendrían que tener acceso todos. Claro, sí, es una especie de medida extorsiva, digamos, ¿no? Exacto. Bueno, y todas las universidades fueron comentando un poco sus experiencias. Algunas comentaban que tenían convenios con el Ministerio de Seguridad para realizar la actividad. Uh-huh. Y otras tenían un protocolo específico justamente con el servicio penitenciario como para que sepa cómo actuar en estos momentos. Y algunas universidades brindaban una capacitación especial a los maestros, a los profesores que iban al penal a dictar educación, porque obviamente no es lo mismo que estar en un aula en la universidad que estar ahí dentro, ¿no? Lógico. Y lo que se buscaba justamente es visibilizar un poco el interior de la cárcel para que los profesores también pierdan un poco ese miedo de que significa ingresar un penal, porque realmente la gente ahí dentro lo necesita muchísimo. Te hago una pregunta, Ivana. Gabriel te habla. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, ¿y vos? Escúchame, más allá de las de las ponencias que se hicieron y de los temas que se debatieron, ¿se presentaron algunas ideas fuerza? ¿Se presentaron algunos proyectos de qué manera encarar nuevas ideas para tratar de generar y de mejorar esta comunicación o este lazo, digamos, entre las distintas universidades y la cárcel? Lo que se planteaba en todos los casos es hacer un mapeo, que se había establecido una red interuniversitaria en el año 2013, que lo que buscaba era hacer un mapeo de cómo estaban resultando todos esos proyectos de extensión que buscaban dar educación dentro de un instituto penitenciario. Porque al ser por ahí una idea de estudiantes o de profesores en un determinado momento, quizás cuando esas personas salen de la universidad termina el proyecto de extensión. Entonces, la idea era hacer algo continuado en el tiempo para que pueda ser un poco más viable. Bien. Y después sí, reforzar el voluntariado, que es de la mayoría de lo que depende de las universidades, que son los alumnos que la verdad que genialmente se acercan a los institutos penitenciarios, acercan el material que ya no usen o que recolectan de otras personas y les dan una mano a los internos que están estudiando y los ayudan un poco. Es bastante difícil, pero hay gente que tiene esa buena voluntad. Bien. Ivana, ¿sabés que acá en el noticiero nosotros tenemos un segmento, una sección que se llama Derecho en Chancletas, donde nosotros tratamos de explicar en un idioma muy llano algunas cuestiones que tienen que ver con el derecho, ¿no? Algunas cuestiones que son controvertidas, ¿no? Y que a veces para aquel que no ha estudiado abogacía o derecho o alguna disciplina emparentada o está en el mundo judicial no la entiende tan fácilmente. Por eso en este segmento Derechos en Chancleta te pedimos que nos expliques por qué una persona privada de libertad tiene derecho a estudiar. Bueno, principalmente es lo que veníamos mencionando de que hay que tener en cuenta que cuando una persona es privada de su libertad porque cometió un delito, el único derecho que le es despojado, digamos, es la libertad ambulatoria, o sea, el hecho de poder transitar por cualquier parte. El resto de los derechos los sigue manteniendo como cualquier persona. No pasa a ser privado ninguno de esos derechos. Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a trabajar y demás derechos, en este caso puntual, el derecho a la educación, es un derecho que cuentan todas las personas, incluso las privadas de libertad. Uh-huh. Esto es algo que el pensamiento popular cree que no, que es un beneficio, lo que se cree, ¿no?, de la concepción negativa que se tiene de la cárcel, de que las personas de ahí dentro no tienen derechos. Sí, el derecho a educarse es un derecho. Y justamente es una solución muy viable brindar educación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando una persona comete un delito, llega al punto de cometer un delito, quizás porque atrae cuestiones sociales muy complejas de las que todos somos un poco culpables como sociedad, uh-huh. Lo que hace es que en ese momento, cuando entra, vuelve a salir en algún momento esa persona. Las personas que por ahí lo que buscamos, la sociedad lo que busca es encerrarlos ahí dentro como para hacer desaparecer ese problema que se emergió en un delito. Ese digamos. Conflicto, sí. Exacto, pero después esa persona va a salir, en algún momento va a salir. Y va a salir peor, porque dentro de la cárcel sabemos cómo son las condiciones. Y una persona que está ahí dentro, yo siempre digo, la cárcel potencia las miserias humanas. Uh-huh. Una persona que sale ahí dentro va a volver a salir y va a volver a ser marginada, a excluida, y va a volver a reincidir. Entonces, la educación es una forma de que esa persona dentro de la cárcel durante su tiempo, que está privada de libertad, reciba educación, porque es un derecho que tiene, y el día de mañana cuando salga tenga otra forma de vida, tenga otra alternativa. Uh-huh. Es muy viable para la sociedad si no quiere cometer el delito otra vez, digamos. Entonces, la idea sería que todas las personas cambien un poco esa concepción negativa que se tiene sobre las cárceles y entender que el hecho de brindar educación o un oficio a las personas privadas de libertad hace que el día de mañana cuando salgan puedan encarar de otra manera la vida y no vuelvan a reincidir. Bien, Ivana, muy clarito lo que dijiste. Bueno, Ivana, muchísimas gracias. Los felicitamos porque tienen Facebook nuevo. Sí, una fanpage. Una fanpage tiene a Pepe La Pampa. A Pepe de Buenos Aires ahora va a tener una, seguramente. No se quieran robar todos los de la capital, ¿eh? No, reconocemos que tuvieron la idea ustedes, pero seguramente nosotros vamos a tener la segunda idea. Bueno, muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista y la verdad un resumen muy claro de lo que fue la mesa interuniversitaria de educación en contexto de encierro y el segmento derecho en chancletas. Les mandamos un saludo a todos los hermanos allá de La Pampa y a todos los compañeros que trabajan día a día ahí en Santa Rosa, en Toay y bueno, en General Pico. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y por darme este espacio para expresar estas ideas. Así que muchas gracias, les mando un beso enorme. Un saludo grande, chao, chao. Bueno, eso fue todo por hoy. Se fue el programa número 5, ya increíble, número 5 este año. La verdad no lo soporto más, chicos. Del año 2016. Bueno, no, la verdad que un programa muy lindo, mucha gente, muchas entrevistas. Un especial a Cerati o Soda, porque hoy va a haber muchos temas de Soda Stereo. Para matar los fans. Así que bueno, nos vamos y será el próximo noticiero, el número 6. ¿Qué chivo querés pasar, Gabriel? Sí, no, que no se olviden de seguirnos en nuestra fanpage, Facebook / NotiApp. Bien, también seguir la página de, también la fanpage de Asociación Pensamiento Penal y la página del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, donde ahí tenés el recursero, el censo y próximamente la guía para mujeres encarceladas. Y para escuchar la radio, www.radioutopia.com.ar, claro, ¿no? Lógicamente. Y no le pongan me gusta a la página Pepe La Pampa, ¿eh? Una felicitación a nuestros compañeros. No, un abrazo muy grande a nuestros compañeros de Pepe La Pampa que estrenan fanpage y bueno, nosotros vamos a hacer lo segundo. Lamentablemente no se nos ocurrió a nosotros primero, pero bueno. Sí, por algo Sebastián Rojo. En cualquier momento se la hackeamos, Rodrigo Draguer. Que no se diga. No. Bueno, un abrazo gigante para los chicos de La Pampa. Y nos vemos, no nos vemos, nos escuchamos. Pero bueno, conocen nuestras caras porque en la noticia. Nos subimos en la fanpage de Nati Pepe están nuestras caras, así que nos pueden conocer. Mi voz soy Jessa la rubia, yo. Que prácticamente no la sé yo. Y la que tiene voz de borracho soy yo. Les mandamos un beso grande a todos nuestros oyentes. Hasta la próxima. Chao, chao.